San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. Hola, bienvenidos otra vez al Puente de las Brujas. Los saludamos desde este antro de mala muerte lleno de cine, teatro, noticias, historias de migrantes, reportajes y sobre todo, música sacada de una rocola chueca. Saludamos a nuestros oyentes que nos siguen a esta hora de la tarde en San Vicente y por internet. Lolo, yo la verdad no sé usted por qué le dice antro de mala muerte al estudio de nuestro programa. Pues espero que no sea por la decoración que pusimos de afiches de Marvel en bata y de Gali Galeano montando caballo. Manuel, lo mejor del decorado de la tercera temporada es el letrero de hoy no fío, mañana sí, eso sí me gustó. Lo que me preocupa es que en un año pasamos de trabajar en una cabina de radio decente a vivir en una casa a punto de caerse con una viejita malgeniada en el segundo piso. Luego nos trasladamos a una sede de una campaña política y nos quemamos, por supuesto. Y ahora la única que nos acogió fue la dueña de esta cantina. Bueno, pero por lo menos nos podemos dar el lujo de hacernos una platica extra con las propinas. Y aquí nos apuntan las cervezas para paliar el solazo de la tarde. Los que sí no necesitan sacar fiado son Jessica y Pedro, que a estas horas se abanican con una hoja de plátano en el patio de la casa en San Vicente de Chucurí. A ellos les llega su ración semanal de cerveza para afinar la voz. Hola Jessica, cuéntenos cómo va todo por allá. Hola Manuel y muchachos de la mesa de trabajo, quiero también saludar a las personas que nos sintonizan cada sábado aquí en el Puente de las Brujas por la emisora comunitaria. Y bueno, ¿qué les cuento? Por San Vicente estamos a la espera de una gran cosecha de cacao, el clima está muy benevolente y yo ya me estoy amañando. Y Pedro también está con nosotros desde San Vicente. Hola Pedro, buenas tardes. Hola Manuel y hola a todos nuestros radioescuchas, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Pedro, le cuento que hoy también está aquí en el estudio del Puente de las Brujas un viejo amigo, Orley Durán. Hola, Orley, cuéntenos qué lo trae por Bogotá, qué se cuenta de nuevo. Manuel, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, a quienes escuchan el Puente de las Brujas a través de la internet. Básicamente estoy aquí acompañando un trabajo que estamos haciendo con la Consejería Presidencial de Programas Especiales con la estrategia de entretenimiento, que es una propuesta de trabajar el entretenimiento masivo de televisión como la telenovela para abordar temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. Saludamos entonces a la audiencia en este momento, después de las 2 de la tarde del día sábado, y para nosotros, quienes estamos en este momento realizando el programa, las 12 y 20 de la noche. Bueno muchachos, les cuento que esta semana fue difícil buscar alguna novedad para contar en el programa o algo nuevo de qué reírnos. Todo fue un disco rayado y bien podrían hoy pasar un noticiero de hace 6 meses y nadie notaría la diferencia. ¿Pero por qué lo dices si estamos en una nueva era de prosperidad y cambio? Y no lo digo por el horóscopo chino, sino porque de tanto ver el canal institucional ya me comí el cuento de la prosperidad democrática. Es que todo es una repetición de lo mismo. Hace unos días capturaron a 2 eminencias de la política por estar metidos con paras. Otra vez volvieron a revelarse pruebas contundentes sobre la chuzada. Un alcalde propuso mandar a los menores de edad a prestar servicio para evitar que roben y maten. El dólar siguió bajando. Golpearon a un cura por andar en líos de faldas. ¿Alguien me puede contar qué ha pasado realmente de nuevo? Pues Javier, tengo que reconocer que esta vez tiene razón. Lo único nuevo es que hay unos mineros atrapados en Chile a los que ya lograron alcanzar con una excavadora. Pero ni siquiera eso es noticia porque llevamos 2 meses hablando de lo mismo. Mejor que Lolo nos resuma lo que tendremos esta tarde. Les cuento que este programa va a estar dedicado en buena parte a las mujeres. Está un poco tarde porque el mes de la mujer es marzo, pero hasta ahora nos acordamos. La Vuelta de la Tuerca hablará sobre una hermosa actriz gringa de otra época, Greta Garbo. mientras la Piedra de la Locura estará dedicada a otra mujer hermosa, pero mexicana y poeta, Eunice Odio. Y para rematar, Líneas Difusas se dedica a reflexionar sobre qué es eso de la feminidad. También pasará por el Puente Zapatero a Tus Zapatos, que en su recorrido por oficios interesantes nos explica cómo es eso de trabajar haciendo ilustraciones. Y desde el Puerto Petrolero, Cuando el Río Suena, nos presentará a un hombre que se volvió patrimonio cultural del Magdalena Medio. Pero para arrancar la tarde con el pie izquierdo, aquí están las noticias de la semana, que nos trae desde un establo cualquiera la Chiva Gorda. La Chiva Gorda. La palabra parapolítica es uno de esos términos que a los colombianos no nos gustaría volver a escuchar, pero lamentablemente el disco rayado de los escándalos sigue persiguiéndonos. El congresista en ejercicio y expresidente del Senado Javier Cáceres fue capturado porque al parecer es una ficha del bloque Montes de María de los paramilitares. El segundo preso nuevo de la semana es el exsenador Mario Salomón Nader, un político liberal que habría sido uno de los muchos ahijados de El Alemán. Y para completar, condenaron a 7 años de cárcel al antiguo representante Miguel Ángel Rangel por ser aliado de los bloques Central y de nuevo Montes de María. Para resumirles el cuento, ya son 108 los honorables congresistas o excongresistas metidos en líos por ser amigos de este grupo de asesinos apodados paramilitares. Hasta ahora van 17 condenados. La semana pasada les contamos que un par de empleadas domésticas terminaron siendo expertas en instalar micrófonos para espiar a los jueces de la República. Pues en estos días, el asunto de los seguimientos ilegales tuvo nuevas revelaciones. Por un lado, Noticias 1 mostró que las víctimas de las chuzadas no fueron solo personajes aislados como Piedad Córdoba o Gustavo Petro, sino sectores completos de partidos como el Liberal y el Polo Democrático. Esto termina de despejar cualquier duda que existía sobre el uso de las chuzadas para intimidar a los opositores en el gobierno que acaba de pasar. Y la perla de la semana fue sin duda la revelación de que la exsenadora uribista Nancy Patricia Gutiérrez era una de las clientes preferidas de las chuzadas. Incluso se dice que tuvo el descaro de armarle un debate a Piedad Córdoba en el Congreso mostrando datos que recogieron en las chuzadas. Medio año después de que apareciera en el mercado el último aparatico de Apple, Colombia por fin pudo verlo llegar. Hablamos del famoso iPad, un invento que está a medio camino entre un celular y un computador portátil por el que la gente hace largas filas durante horas. Y no es barato, aquí lo venden por entre 1 millón y 1 millón 800 mil pesos. Eso quiere decir que cuesta entre 100 mil y 300 mil pesos más que en otros países. Por supuesto, no faltaron los fanáticos que a la medianoche del jueves corrieron a comprar el nuevo icono de la religión Apple. ¿Cuánto ahorró? ¿Cómo hizo? No, pues con la quincenita que fue ayer y de cumpleaños que estoy mañana. ¿Ah, sí? ¿A qué hora llegó? A las 8 de la noche. O sea, ya casi 4 horas del día. Sí, señor. Para cerrar la Chiva Gorda, les tenemos una gran noticia que llena de orgullo a este equipo de trabajo. Nuestro compañero del Puente de las Brujas, Daniel Ferreira, ganó el premio a primera novela Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana de México. Daniel se presentó a este concurso latinoamericano con la obra La balada de los bandoleros baladíes. La obra será publicada por la editorial de la universidad, la misma que lanzó Los funerales de la mama grande de García Márquez. Este viernes Daniel recibirá el premio en Veracruz. Así que ahí les dejamos esa chiva para que se llenen de orgullo o de mucha envidia. A comienzos de la década pasada, un grupo que en realidad no existía le dio un toque interesante a la música. Fue tanta su fama que se convirtió en la banda virtual con más ventas, avalada incluso con el récord Guinness. Les hablamos de Gorillaz, que después de 5 años de ausencia, renovó su sonido y lanzó un nuevo álbum. Aquí está All Melancholy Hill, en la colina de la melancolía. Sigan en el Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. We'll be right back. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. Después de este primer rato de música, el Puente de las Brujas sigue su curso. Recuerden que si de pura casualidad les interesa al menos una frase de lo que hoy decimos, pueden entrar al puente.tk para volver a escucharnos. Claro que si prefieren evitar volver a oír nuestra voz chillona, pero les interesan los temas, también pueden leer unos cuantos textos. Oiga, Javier, ¿usted fue a prestar el servicio militar? No, Manuel, yo no presté el servicio militar, pero la verdad, si Colombia fuera un país distinto, me hubiera gustado mucho hacer esa experiencia. ¿Y Edgar, usted? Pues Javier, ¿qué le diré de esa dichosa experiencia? Si me hubiera tocado, habría alegado hasta demencia, porque creo que hay que estar mal de la cabeza para empuñar un arma, y sobre todo en este país, como dice usted. Por fortuna no fue necesario porque milagrosamente encontré una ley que me impedía ir al ejército. ¿Y Pedro, usted sí? Manuel, podría demorarme toda la tarde dando todas las razones que usted quiera, pero tampoco. Y creo que en realidad todos nosotros somos unos afortunados. A propósito, ¿a qué viene la pregunta? Pues es que ayer al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se le fueron totalmente las luces. Al señor se le ocurrió que la mejor manera de acabar con la delincuencia juvenil es mandando a todo el que se porte mal al ejército, dizque a rehabilitarse y disciplinarse. Y lo peor es que está diciendo que esto se debe hacer con niños de los 16 años en adelante. ¿Cómo les parece? ¿Y es que acaso ahora el ejército va a montar universidad? Pues ojalá, porque eso sí sería productivo para los jóvenes. Pero lo que propone este señor es simplemente deshacerse de la manera más fácil del problema de desempleo, de falta de oportunidades y bajo nivel de educación que hay en el país. Y de paso arman un escándalo mientras la gente se olvida del problema tan grave de inseguridad que están viviendo las ciudades. El último foco de preocupación es el Bajo Cauca antioqueño, pero no olvidemos que ciudades como Medellín y la misma Cali, la ciudad del alcalde que está proponiendo esto, están desbordadas de delincuencia.

¿Acaso es una acentuación de los prototipos femeninos del siglo pasado, en los que la mujer no es más que una incubadora que calienta bebés a granel, o una devota consumada al evangelio, o una muy abnegada esposa y muy impecable secretaria? Generaciones de mujeres egresadas de colegios donde la feminidad y los cantos marianos en mayo iban de la mano, han logrado perpetuar esos modelos femeninos que nos reducen y subestiman. La feminidad de la que se me hablaba era esa cosa propia de una mujer decorosa, pero para nada consciente de su mundo. Propia de una mujer abnegada, pero sin intención de reinventarse. Propia de una mujer estoica, es decir, de una mujer sin cuerpo, sin magia y sin inquietudes. Solo habían dos opciones: apartarse del desvirtuado término de feminidad por su conformidad o apegarse a él para identificarse con algo. En muchos casos la decisión es drástica. Algunas asumen que para no caer en lo reiterativo y superficial que conocemos de la feminidad, hay que obviar nuestro mundo femenino, que debemos olvidar lo que nos diferencia de los hombres, aquello que nos divierte y nos asegura lazos de hermandad e identidad, que habría que olvidar que somos otras, otras desde el saber cotidiano, desde la imaginación, desde el arte, desde los oficios, desde el cuerpo. Sin embargo, algunas, asumiendo su feminidad a toda costa y con la férrea convicción de su deber ser, siguen reiterando todo aquello que procure no un bienestar colectivo, sino tan solo masculino, una reiteración de las necesidades masculinas a través de un cuerpo femenino. Fuimos adiestradas en una feminidad frívola y ligera, donde lo que nos hacía diferentes al hombre significaba que nos hacía inferiores a él. Nada más errado. Nuestra diferencia es un acto de identidad en un mundo de contrastes. Una identidad que se renueva con las actividades que representan realmente el mundo femenino y que hace referencia a una feminidad que da cuenta de la interpretación sobre el mundo que producen nuestras mentes y cuerpos. Ser mujer desde nuestros cuerpos, experiencias y subjetividades, desde nuestro tiempo y nuestro contexto. Cada ser, no solo las mujeres, está ligado a su propia experiencia, a su propio cuerpo y subjetividad, a su género, a su sexualidad y su sexo, con elementos que hacen parte de su construcción personal como individuo. Imagino una feminidad que crece desde el cuerpo de la mujer, con sus cambios, necesidades y ansiedades, sin un rostro pálido y lacónico. Una feminidad que transpire conocimiento y preguntas. Una feminidad que involucre al mundo masculino dentro de su propia recreación de un mundo plural. Una feminidad atada a las discusiones en busca de soluciones. Una feminidad que no es más que una perspectiva clara del mundo a través de una mirada femenina que reconoce su propia subjetividad y la experiencia de su cuerpo en el espacio. Cuando la feminidad sea el producto de reflexionar, dialogar y repensar el mundo desde las alternativas y la diferencia y desde los espacios de lo femenino, tal vez no estaremos andando por buen camino, pero por lo menos andaremos por uno nuevo, uno que nos conduzca hacia un mundo más cuidado, estético, bello, plural y dinámico. San Vicente Stereo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio están presentando El Puente de las Brujas. Esta es una canción del cantautor español Joaquín Sabina de su álbum Esta Boca es Mía del año 1990. Los dejamos con la canción Por el Boulevard de los Sueños Rotos. El Puente de las Brujas. Llena. Por por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. La tarde va pasando y este bar de mala muerte se nos empieza a llenar de visitantes que quieren quedarse todo el día con un solo trago de aguardiente. Otros pretenden que les descorchemos la botella de vino que compraron en la licorera de al lado. Como quien dice, este nuevo negocio nuestro empieza a colapsar. El turno también es para las películas, porque Cine Pirata nos va a recomendar esta tarde una producción de la aclamada Sofía Coppola. Les hablo de Perdidos en Tokio, una cinta que nos deja con ganas de visitar la ciudad más grande del mundo y perderse por un buen tiempo. Más adelante llega de nuevo Zapatero a tus zapatos, la sección de Juan Espinosa y Daniel Ferreira, que se dedica a preguntarle a la gente cómo escogió su trabajo. Una guía muy pertinente en estos tiempos de desempleo y búsqueda de nuevos rumbos. Este es El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Perdidos en Tokio. Lost in Translation, o Perdidos en Tokio como se la conoció en el mundo hispanoparlante, es la segunda película después de Las Vírgenes Suicidas, escrita y dirigida por Sofía Coppola, hija del aclamado director hollywoodense Francis Ford Coppola, en 2003. Siendo una coproducción estadounidense y japonesa ambientada en Tokio, su sutileza y refinamiento, que la hacen realmente extraordinaria, parecen haber sido concebidos sin la más mínima intención de obtener galardones con cualquier tipo de efectismo fácil. Película de un guión tremendamente reducido en cuanto a diálogos y aún más escasa acción, su principal interés radica en la creación de las atmósferas melancólicas o intimistas en que se mueven sus personajes. For relaxing times, make it Suntory time. ¡Gato, gato, gato, gato! Bill Murray interpreta al actor Bob Harris, quien a cambio de una generosa remuneración acepta participar en un anuncio de whisky japonés que se va a rodar en Tokio. Todo lo que sabemos de él nos lo revela un par de frases sueltas y sobre todo la expresividad de este maravilloso actor, quien va poco a poco y con ironía despegando ante nuestros ojos el drama de un hombre que no se halla a sí mismo en la soledad de su cuarto de hotel y a la altura de una carrera profesional que enseña los primeros signos de su declive. En el mismo hotel se halla Charlotte, interpretada por Scarlett Johansson, una joven mujer recién graduada de filosofía en Yale, que se encuentra acompañando a su marido en un viaje de trabajo y empieza a padecer la desazón de un matrimonio de 2 años en que ya se siente fuera de lugar. My husband's a photographer, so he's here working. I wasn't doing anything, so I came along. What do you do? I'm not sure yet, actually. Ambos protagonistas están perdidos en lo que de occidente a oriente han dejado de comprender acerca de sus propias vidas. En una ciudad desconocida, en un lenguaje incomprensible y en el insomnio que juntos padecen, encontrándose precisamente una noche de vagabundeo en el bar del hotel, además del común aturdimiento ante las imágenes y los sonidos de la inmensa ciudad, Bob y Charlotte comparten también el descontento hacia su situación actual y una sensación de abandono que va creando entre ellos un fuerte vínculo de amistad. La mutua comprensión y la complicidad establecida por la pareja van estrechándose a lo largo de los días, conduciéndoles a explorar juntos la gran urbe, mientras empiezan a preguntarse si su encuentro casual no se transformará en algo más. Oh my God, I have the worst VO right now. I'm so sorry. No. Filme que no se ajusta a ningún cliché de género, su directora, dueña de un fascinante mundo personal, de una sensibilidad que no sabe de excesos y de una gran elegancia para la puesta en escena, nos presenta con él una agridulce e inclasificable mirada sobre la condición humana, que es al mismo tiempo una comedia de enredos y un melodrama romántico, pero sin caer jamás en los lugares comunes ni en las convenciones fundacionales de ninguno de estos dos géneros. Does it get easier? No. Yes. It gets easier. Oh, yeah? You. Thanks. Encuentra El Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Hoy en Zapatero a tu Zapato, ser un ilustrador es todo un cuento. Mi nombre es Andrés Espinosa, llevo oficialmente 10 años ilustrando porque fue cuando comencé a desarrollar el oficio acá en Bogotá. Mi mamá era la que, ella me hacía los dibujos a mí en el colegio, cuando necesitaba dibujos ella me los hacía. Pues mi mamá tiene el talento, pues hacía eso, ella pintaba también como sobre tela y cosas así. Me hacía los dibujos y ya llegó un tiempo en el colegio en que ya, pues me dediqué yo a dibujar por amigos que tuve en el colegio. Entonces hacíamos, en ese tiempo estaba de moda Alf. Entonces hacíamos Alf, pues hacíamos competencia de quién hacía el Alf que más se parecía, cosas así. Entonces ya por ese lado como que lo descubrí y fui dibujando y dibujando. Entonces ya cuando lo tomé en serio, de ya como una necesidad que yo tenía, entonces compré blocs de papel Bond y comenzaba, pero entonces comenzaba a copiar unas caricaturas que salían en esas revistas de Matatiempo y de Crucigrama y Sopas de Letras, y salían unos dibujos muy chéveres, y de ahí fui como sacando ya dibujos propios a partir de eso, de esas formas. Y de ahí en adelante seguí y descubrí también la música al mismo tiempo, me llegó la música y entonces ya eso fue como un modo de complementarlo uno con lo otro. Eran como inspiración más que todo. Cuando estudiaba diseño gráfico, en un parcial la profesora me dijo que estaba dibujando mucho y que no estaba diseñando. Pues ahí me di cuenta de que era lo que me gustaba. Ya después, viendo un libro de diseño de afiches, me di cuenta que los afiches o pósters tienen más dibujo que diseño en sí. Y ya más adelante me enteré que eso era la ilustración y me gustó y me mandé por ese lado. Pues me gusta más la ilustración pues editorial, ilustrar para libros, así sean cuentos infantiles o cuentos juveniles. Pues la línea de ilustración ahí son diferentes, se permite mucho la experimentación con la forma, con la técnica, más que todo porque ya la ilustración para publicidad, pues ya uno tiene que ilustrar según a pedido del cliente, ¿sí? Que se necesita que se ilustre tal concepto de tal modo, usando tales colores, tales formas. Entonces no, por ese lado pues es como muy rígido, no le permite a uno como tanta libertad como si en la ilustración de cuentos. Pues a mí en lo personal lo que me gusta es la cuestión de interpretar conceptos. Sí, porque a mí me gusta leer y como el leer lleva a imaginar. Entonces eso fomenta mucho la creatividad y la pone a funcionar mucho. Entonces uno imagina miles de formas de ilustrar una línea de un libro o un capítulo. También me gusta mucho como la idea de la filosofía y la poesía también, que son... Ahí también aparecen muchos conceptos que enriquecen pues la creatividad o el oficio creativo. Yo constantemente estoy pensando en dibujos, como constantemente estoy viendo cosas o mirando en televisión, videos. Está uno nutriéndose siempre a nivel de lo... no solo de la imagen, sino de conceptos de... que se ofrecen en televisión sobre algún tema en particular. Pues yo me enfoco mucho en lo... como en lo social, o sea, como que problemáticas sociales, o sea, la cuestión del ser humano a mí siempre me ha gustado. Pues para ser ilustrador se necesita tener cierta aptitud con el dibujo, eso es lo primero. Ser constante, o sea, que a uno le guste dibujar, quiera experimentar. Se trata también de mirar mucho, mirar libros o ir a la biblioteca y mirar cuentos, cualquier tipo de cuentos, uno mirar muchos dibujos y nutrirse, como para ir uno fijándose como una línea de trabajo y de ahí sacar definir un estilo propio. Leer, que eso, porque es que sin el ejercicio de la lectura uno no logra la comprensión de textos, que es lo que más se requiere como ilustrador. Uno como ilustrador no de primera llega y consigue el trabajo, sino que toca estar buscando siempre, porque es que ya vienen antes que uno hay otros, que ya llevan también mucho tiempo trabajando y están bien parados dentro del mundo de la ilustración. Uno tiene que competir, o sea, se vendría siendo la competencia, pero es que eso requiere ser ilustrador, ¿no? O sea, uno tiene que estar constantemente buscando un estilo, un modo de trabajo, definir una línea de uno y lograr que sea llamativo. Entonces siempre estar buscando, mirando el trabajo de otros ilustradores, puedan ser colombianos, extranjeros, y mirar y uno ir definiendo un estilo, para que en el momento de ir a un trabajo, la gente distinga el trabajo uno del de otros y uno pueda entrar a competir. Y ya en el campo, pues, de tratar con el cliente, pues uno como ilustrador llega con sus ideas, pero choca ya en cuando el cliente necesita, ¿sí? Entonces el cliente le va a decir a uno, no, ese dibujo tiene los ojos muy grandes, entonces necesito que lo haga con los ojos más pequeños, y entonces poco a poco uno va cediendo, y es probable que uno termine haciendo un trabajo que no le agrada, pero lo termina haciendo es porque uno necesita el dinero, ¿sí? Entonces como que no dejarse abatir tanto por eso, sino que que incluirlo, ¿sí? O sea, como que, bueno, me pidieron estos ojos más pequeños, pero entonces voy a realizar un tipo de dibujo, un estilo que incluye esos ojos pequeños, pero que a mí me guste. Que en el momento de afrontar otro trabajo ya uno reconoce que tiene como que ese problema, que al cliente le puede gustar esto, pero ya uno lo incluye. Teniendo ya lo uno incluido en su estilo, pues ya lo hace con gusto. Crisis profesional, el rechazo que me hicieron en Norma cuando fui a presentarme, porque fui con toda la ilusión del mundo, y de entrada me rechazaron porque yo entraba como aspirante ilustrador infantil y mi figura o mi modo de ilustrar en ese momento para ellos no aplicaba, porque ellos buscaban como formas más redondeadas, nada complicado. Mi modo de dibujar en ese tiempo era muy abstracto. O sea, eran figuras, aunque infantiles, para un niño eran difíciles de comprender, porque en algún momento los niños en su momento están comprendiendo forma, figura, entonces están definiendo lo que es una persona en un dibujo. Entonces lo que pasó en Norma fue que un niño no va a entender que una persona tenga un ojo más grande que el otro, un brazo más corto que el otro, y eso me ayudó pues a comprender al fin que en el campo de lo laboral, o sea, la ilustración infantil tiene unas normas. Sí, que para que un niño se le haga fácil la lectura de un cuento, tiene que asociar muy bien el dibujo con lo que lee. Pero me sirvió para comprender y lograr una ilustración infantil como se requiere la ilustración infantil. Y descubrí que hay la ilustración juvenil, que eso sí le permite a uno experimentar con formas más abstractas o cosas así, porque ya el joven pues ya ha comprendido. Entonces lo que busca es como avivar eso que está leyendo, ver una figura impactante y que lo atrape para seguir leyendo y leyendo, descubrir cada página que viene. San Vicente Stereo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio están presentando El Puente de las Brujas. ¿Qué clase de música se puede esperar de un grupo influenciado por bandas como The Beatles, Oasis, The Stone Roses, The Jam, The Smiths, David Bowie, Blur, The Strokes, The Vines, Black Sabbath, Jimi Hendrix y The Clash? Y no, no es lo que están pensando, el disco Collar de Perlas de Marvel. Se trata de Arctic Monkeys con esta canción que se llama Fluorescent Adolescent. El puente de las brujas. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody Mary's like in a Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When a step flicking through a little book of sexy tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha dub or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out. Seguimos en el Puente de las Brujas con este segundo intento de programa de la tercera temporada. Ya han pasado por aquí un ilustrador, una feminista, una chiva y unos perdidos. Ahora el turno es para las piedras que dan vueltas. Pues Javier, parece que esta vez a Gabriel Gómez sí le sacaron la piedra y llegó lleno de odio. Y a una tuerca le dieron vueltas y terminó en Hollywood. O a la tuerca le sacaron la piedra con odio, bueno, algo así es la cosa. Para evitar que se sigan enredando, les cuento que aquí llega la vuelta de la tuerca con la vida de la actriz Greta Garbo. Y más adelante la piedra de la locura explora la obra de la mexicana Eunice Odio. Sigan en el Puente de las Brujas. La vuelta de la tuerca. Atención, a la edad de 36 años y en la cúspide de la fama, la actriz Greta Garbo ha decidido abandonar su carrera y alejarse de la vida pública. Nadie se explica el motivo por el cual la reconocida estrella pudo tomar esta decisión. Hollywood pierde hoy a su diva más grande. El 18 de septiembre de 1905 nació una leyenda. Greta Louise Gustafsson, más conocida como Greta Garbo, vio la luz por primera vez en un hospital de Estocolmo, en Suecia. Como Bette Davis, Andrew Hepburn o Sofía Loren, la Garbo estaba destinada a convertirse en uno de los mayores símbolos en la historia del cine. Si no fue la mujer más bella de su tiempo, poco le faltó. Fría, elegante y terriblemente discreta en su vida privada, Greta Garbo forma parte del selecto club de las grandes damas de Hollywood. En una época en la que el cine elevaba a un estadio sobrenatural a sus estrellas, que a su vez el tiempo se ha encargado de convertir en mitos. La esfinge sueca, la mirada o la divina eran algunos de los apodos que intentaban definir la belleza de su imagen en la pantalla. Como tercera hija de una familia humilde, Greta Garbo comenzó a trabajar de peluquera y luego adquirió una vacante en un gran almacén comercial de la capital sueca, en donde no tardaron en sacarle partido a su juventud para utilizarla como imagen de publicidad en los periódicos. Gracias a esto y al interés que algunos directores mostraron por ella, Greta ganó una beca para una escuela de drama en Estocolmo. En 1924, Garbo tuvo su primera oportunidad en Hollywood con el director Maurits Steeler, que llevó al cine la leyenda de Gösta Berling, basada en la novela homónima de la escritora sueca Selma Lagerlöf. Paradójicamente, mientras Steeler jamás consiguió adaptarse a los métodos de trabajo de Hollywood, aquella chica rellenita con el sonoro apellido de Garbo se convirtió en un icono cinematográfico. Ya en la Metro-Goldwyn-Mayer, una de las productoras cinematográficas más grandes de la época, Greta Garbo se haría famosa por su aparición en películas de cine mudo, pero su prestigio creció aún más a la llegada del cine sonoro, que la disparó al puesto más alto del Star System norteamericano. La década de los 30 trajo consigo la llegada del cine sonoro, una prueba que Greta Garbo superó con aparente facilidad a pesar de sorprender al público con el grave y profundo tono de su voz. Su primer trabajo hablado fue en Anna Christie, un rotundo éxito publicitado con el gancho de Garbo habla. I suppose I can cancel the Vienna contract. I just want to be alone. You're going to be very much alone, my dear madam. This is the end. Con papeles como Mata Hari, la reina Cristina de Suecia y Ana Karenina, Greta Garbo se hizo de un lugar sagrado en el recuerdo de los amantes del cine y embrujó con su belleza a toda una generación. No fue el vino que me hizo venir para ver cómo seguía. No, el vino no pudo hacer eso. ¿Así que le gustaría cuidar de mí? Sí. ¿Todo el día? Todo el día, ¿por qué no? ¿Por qué cuidaría de una mujer como yo? Siempre estoy enferma, triste o muy alegre. Pues yo cuidaré de usted. Usted debería casarse. Ahora vamos. Vamos, usted es un joven sensible. Y no soy la compañía adecuada para usted. Greta Garbo murió el 15 de abril de 1990 en los Estados Unidos. A pesar de haber tenido una carrera prestigiosa, la actriz decidió retirarse de las cámaras a la precoz edad de 36 años, pues dijo estar agotada y desear un poco de paz. Este hecho catapultó aún más su leyenda, que aún hoy sigue dando de qué hablar. Nunca se casó, nunca ganó un Oscar, y aún así es uno de los grandes mitos del séptimo arte. ¿Qué estás haciendo? Quiero grabar en mi memoria esta habitación. En el futuro, en mi pensamiento, reviviré con intensidad estas horas. Reparaciones. El primero. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La piedra de la locura. Hoy comenzamos con una piedra grande, enorme, una piedra de sol gigantesca para felicitar a todos los mexicanos por el bicentenario de su independencia, celebrado el pasado miércoles 15 de septiembre. Bien podría este ser un programa dedicado a algún poeta mexicano, aprovechando la celebración, pero no, esta es la piedra de odio, de Eunice Odio. Odio es una de esas poetas casi olvidadas que se descubren por accidente entre los pasillos silenciosos de una biblioteca. Quienes la conocieron dicen que fue una mujer hermosa, de una pasión desbordante, llena de una dolorosa angustia, agresiva, visceral y extraña. Vivió los últimos años de su vida en una absoluta soledad, refugiada en el alcohol y llena de una cólera hiriente que hizo imposible su convivencia con alguien más. Su cadáver fue descubierto en la bañera de su casa, 10 días después de su muerte. La obra de Eunice es de una gran riqueza verbal y de una extrema sensibilidad. Sus poemas, como su vida, siempre están en movimiento, siempre en busca de algo que debería estar. La carencia es su tema recurrente. Ella misma es una desterrada, huyó de su patria natal, Costa Rica, con un enorme sentimiento de mutuo desprecio con sus compatriotas. Su primer refugio fue Guatemala, donde publicó Los elementos terrestres, un libro con el que ganó el Premio Centroamericano de Poesía 15 de septiembre. Este es un pequeño fragmento de uno de aquellos poemas. Estar donde no estoy más que de paso, no estar donde tu aliento me contiene y me desgarra como una piedra el alma. ¿Cómo será tener de golpe el cuerpo dividido y el corazón entre las manos congregado y solo? Hoy te he buscado sin hallarte, por entre mi ciudad y tu ciudad extraña, y no te he hallado. ¿Cómo será buscarte en la distancia? Durante algunos años viví en Guatemala, país del que se hizo ciudadana. Sin embargo, en 1955 decidió abandonarlo luego de múltiples problemas. Se radicó en México, país del que también se hizo ciudadana y en el que vivió hasta el día de su muerte. Bien puede decirse que esa nueva vida en México crea en ella una segunda etapa literaria, con poemas más maduros, conceptuales, llenos de una gran inteligencia y en los cuales el cuerpo humano es el centro mismo de la creación poética. Pequeños textos anatómicos, diría ella alguna vez. Sigan con nosotros aquí, en El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. La tarde se nos está acabando y es hora de empezar a cerrar este antro. Tenemos que sacar unos cuantos borrachos y apuntar en la cuenta las cervezas de los que se fueron sin pagar. Como siempre, ha sido un placer volver a encontrarnos con ustedes. Mientras atendíamos la clientela, nuestra rocola vieja nos puso a escuchar historias de escritores, actrices, ilustradores, músicos y hasta feministas. La semana entrante parece que les contaremos unas cuantas anécdotas de migrantes y de los mineros atrapados en Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de programa. Desde San Vicente de Chucurí les mando un saludo y espero que nos acompañen la semana que viene. Orley Durán, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy, aunque parece que se iba a ir sin pagar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un agrado venir a hacerle la visita cada vez que pueda. Y la verdad no sabía que hoy era el día de la grabación. Simplemente quería pasar a saludarlos, pero bueno, ya que estamos acá, aprovechamos entonces para hacerle la despedida del programa. Esperamos tener muy pronto entonces las postales o los afiches o aquellas piezas gráficas que le hagan promoción al programa. Y por supuesto necesitaré algunas para hacerle promoción en cuanto a evento, en cuanto a espacio, me inviten para compartir el trabajo que ustedes están haciendo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros el resto de la semana o enterarse de detalles que por cuestión de tiempo se nos queda por fuera, pueden entrar al puente.tk. Nos vemos la semana entrante en una emisión más del Puente de las Brujas, un programa pobre, pero tampoco honrado. Hasta el sábado que viene. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.